fueron detenidos tres ciudadanos de la Cámara, Luciano, Castro, Diego y Cos Matías, por el delito de abigeato, quien habían sustraído lechones desde un criadero en el cuartel primero, habiendo resultado damnificado el ciudadano Guillermo Deseo. Ese sería el hecho trascendente del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros, con este hecho de abigeato del fin de semana.